Sean todas y todos bienvenidos al programa de radio La Hora del Receso, producción del Centro de Ciencias, Tecnología y Educación Ambiental de la Unidad Educativa Bolivariana Genarina Dugartes Contreras. ¿Qué son las catástrofes naturales? Denominados catástrofes naturales a todos aquellos accidentes que provoca la naturaleza, sin una razón evidente que habitualmente no podemos prever. Consideramos catástrofes naturales los terremotos, los maremotos, los ciclones, huracanes, tifones, etc. Los tornados, los volcanes, las avalanchas, los incendios y las inundaciones. Pero debemos señalar que estos dos últimos incendios e inundaciones, dependiendo de la causa originaria, podrían no ser considerados catástrofes naturales. Es decir, si el incendio se ha producido en un bosque sin una causa aparente, se podría considerar catástrofe natural. Pero si ha sido causado por un humano, entonces dejaría de ser considerado como tal. Un caso parecido es de las inundaciones consideradas catástrofe natural, cuando son provocadas por la crecida de un río, por un ciclón, etc. Pero dejan de considerarse como tal cuando se producen a causa de un grifo abierto o de un descuido humano de este tipo. Les habló Erika Mal. Podemos prever las catástrofes naturales. Como ya hemos comentado en el apartado anterior, las catástrofes naturales se caracterizan habitualmente por no poderse prever, aunque siempre hay alguna excepción. Lo que sí podemos hacer es intentar aminorar sus efectos tomando las medidas adecuadas. Así, en el caso de un tornado, intentaremos refugiarnos en un sótano. Ante la erupción de un volcán, intentaremos una evacuación, etc. En lo referente a inundaciones e incendios, sí podemos prever y evitar en muchas ocasiones estos desastres, porque, como ya hemos dicho, muchas veces se deben a descuidos humanos o una falta de prevención, aunque no siempre es así. De todo ello hablaremos más detalladamente en los apartados que nos ocuparán a continuación. Les habló María Fernanda Martínez. Los terremotos, ¿qué son? Un terremoto es un conjunto de movimientos bruscos de la superficie de la Tierra, perceptibles en una zona de grados variables y que responden a la perturbación que provoca la llegada de las ondas elásticas. Al propagarse desde el lugar en el cual se ha producido un movimiento brusco y rápido entre dos bloques rocosos. Les habló Mayre Fernández. Los maremotos, ¿qué son? Un maremoto es un fenómeno geofísico caracterizado por una gran ola marina, el movimiento que invade las zonas costeras. Según la intensidad de la ola, la zona costera invadida quedará total o parcialmente inundada. Los maremotos pueden estar causados por movimientos sísmicos que se han producido en el fondo marino o por erupciones volcánicas submarinas. La velocidad media de traslación es de 100 metros sobre segundos y la altura de la ola es de 10 a 30 metros. Los ciclones, ¿qué son? Movimiento de rotación del aire atmosférico alrededor de un centro de bajas presiones que se manifiesta con fuertes vientos. Es un sistema de bajas presiones que se encuentra en las latitudes tropicales y que se caracteriza por vientos muy fuertes. Se caracteriza también por presentar una zona central de calma alrededor de la cual giran los vientos a una gran velocidad. Sobrepasan los 160 km por hora y va acompañado de lluvias torrenciales, relámpagos y truenos. La fuerza del viento depende de la energía potencial del ciclón. Los tornados, ¿qué son? Fenómeno meteorológico que en forma de remolino se extiende desde una nube tormentosa hasta el suelo en forma de embudo. formando una columna de aire que gira con gran rapidez y se desarrolla alrededor de un centro de muy baja presión. El tornado es un término genérico con el que se denominan los fenómenos ciclónicos, que se originan en las regiones del Mar Caribe, Golfo de México y litoral estadounidense, y en las costas del Pacífico de América Central. Se producen por contacto de una masa de aire cálido y húmedo con otra de aire frío y seco, y se manifiestan como una columna de aire ascendente que en forma de remolino se mueve en su interior con velocidades del orden de los 500 km por hora, pudiendo llegar hasta los 800 km por hora, desplazándose durante varios kilómetros a velocidades de 100 a 200 km por hora y provocando a su paso graves desperfectos, debido sobre todo a las grandes diferencias de presión existentes entre el interior y exterior del embudo. Los volcanes, ¿qué son? Colina o montaña, con pico cónico, construida por acumulación de coladas de lava y cenizas volcánicas, procedentes de la consolidación de una magma que hace erupción a través de un punto o de una fisura de la corteza terrestre. El conducto por el cual accede el magma al exterior se llama chimenea, y la depresión que se forma encima de esta, que tiene forma de cono invertido, es el cráter. A veces esta depresión puede adquirir grandes proporciones y adoptar forma de cubeta, entonces se denomina caldera. Las avalanchas, ¿qué son? La nieve tiene un peligro inherente. Las avalanchas son el resultado de una irresistible tensión ejercida sobre una capa de nieve frágil. Las principales se producen en los Andes, en el Himalaya, en las montañas de Alaska, pero el mayor peligro para la vida humana y las propiedades se encuentran en los Alpes, donde toda la región está densamente poblada, incluso las zonas más vulnerables, los valles. Debemos recordar que en 1970 en los Alpes se produjeron 144 muertos a causa de los aludes en menos de 3 meses. Las avalanchas se producen generalmente en las laderas con una inclinación mayor de 22 grados y pueden iniciarse por un aumento de la temperatura, por una fuerte ráfaga de viento o incluso por un ruido intenso. Estas avalanchas pueden enterrar un pueblo entero en un segundo. Su fuerza puede arrancar árboles y destruir edificios. Continuemos con un poco de música. Usted me va a perdonar si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar. Usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho. Valdría la pena mentir. Usted me